Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Y cuando son las 9:38, nos informan de que está cayendo agua, nieve en Córdoba capital, ¿eh? Atención que parece que se viene la nieve, es una gran posibilidad, no la podemos confirmar, pero tampoco la podemos negar. Con 38 minutos, y entonces abrimos la puerta del segmento a cargo de Ricardo Jacobs, el necio. Para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar a su parnaso, para verme un rinconcito a sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sé. Bueno, peronistas, si los hay, Ricardo Jacobs en el aire. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Juan. Buen día para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana, a todos los amigos de la cooperativa Yancay. Bueno, en este frío día de invierno, aquí estamos, aguantando los trapos con la columna semanal de actualidad política, El Necio. Muy bien. Bueno, como siempre vamos a mencionar en primer lugar la efeméride de esta semana, recordando hechos ocurridos en el pasado que vale la pena recordar. Bueno, el 23 de julio de 1935 es asesinado en la Cámara de Senadores de la Nación el senador electo por la provincia de Santa Fe, Enzo Bordavere, en el marco de la discusión de la operatoria de exportación de carnes a Inglaterra, realizada por los frigoríficos ingleses, efectuada por el senador nacional Lisandro de la Torre, quien denunció maniobras fraudulentas. Este fue objeto de disparos que impactaron en Bordavere, un crimen político alimentado por la oligarquía y el imperialismo. Sí, realmente después de tantos años cuesta pensar, ¿no?, en una situación similar, la gravedad de que algún senador sea asesinado en plena Cámara de Senadores de la Nación. Bueno, eso ocurrió en nuestra Argentina hace ya muchos años, derivó después con el curso de los años en el suicidio de Lisandro de la Torre, porque realmente él se encontraba impotente de darle una solución a toda esa entramado económico que habían hecho los frigoríficos ingleses para poder girar grandes beneficios a la metrópoli, ¿no?, a Inglaterra. Todo eso en el marco del pacto Roca-Russiman que se hizo en su momento. Muy bien. Eso por un lado. También quiero hacer mención que en el día de hoy también se recuerda a Héctor Germán Oesterheld, ¿no? Un historietista, el más importante que tuvo la República Argentina, el creador del Eternauta. Creo que vale la pena recordar. Lamentablemente, tanto él como cuatro de sus hijas fueron asesinados, secuestrados y asesinados por la dictadura militar en 1977. Así que vale recordar a un artista de esa envergadura. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte más específica de lo que nos está sucediendo en nuestro país a nivel político. Como el otro día en la columna yo había mencionado que si bien la situación esta de la cuarentena no sabemos si cómo va a terminar, qué es lo que va a pasar, pero indudablemente que ha sido falta flexibilizar un poco la cuarentena, porque la gente realmente tiene una cierta ansiedad y necesidad en salir a trabajar, ¿no? En reunirse y todo eso. Lamentablemente esto también ha sido producto del batallar de los medios de comunicación masivo, ¿no? Que lo han logrado indudablemente quebrar en parte esa unidad del pueblo argentino frente a la pandemia. Pero bueno, pienso de que la batalla, lo vuelvo a repetir, creo que nosotros la empezamos a ganar al principio, cuando tomamos la medida a tiempo, y eso sí o sí se va a ver en estos próximos días. Así que, bueno, en virtud de eso, ya empezamos a caminar una nueva normalidad en la República Argentina, y había muchos temas postergados, temas políticos importantes que necesitaban un impulso, y bueno, parece que el gobierno está recuperando la iniciativa en ese sentido. Así que quiero mencionar, en primer lugar, dos temas importantes que se van a tratar esta semana en el Congreso de la Nación, vuelvo a repetir, lamentablemente estaban postergados, ¿no? Porque pienso de que el Gobierno Nacional lo que está buscando es reunir consenso para aprobar todas esas leyes, para que no haya tanta resistencia en algunos sectores de la población. En primer lugar, esta semana presenta su proyecto de impuesto a las grandes fortunas el diputado nacional Máximo Kirchner. Con este impuesto se piensa recaudar cerca de 3.000 millones de dólares, que son imprescindibles para el reactivamiento de la economía en estas circunstancias. Y bueno, lo que se grava es el bien patrimonial, sus bienes personales de cerca de 12.000 multimillonarios de la República Argentina. No es que se grava la producción ni la actividad económica. Así que eso creo que se va a aprobar, si no es esta semana, la semana próxima ya va a ser ley. La otra cuestión que es muy importante y la sociedad realmente lo estaba reclamando hace rato es la ley de reforma judicial. Esa es una ley imprescindible para poder ir subsanando todos los daños que han cometido un poder judicial corrupto, donde hemos visto en los últimos años a jueces y fiscales armando causas políticas para encarcelar opositores, amparando el espionaje ilegal del gobierno. Todo eso está articulado también con los medios de comunicación, ¿no? La designación de jueces a dedo, bueno, una serie de atropellos a la justicia que ha logrado el desprestigio tremendo ante la sociedad argentina. Así que esta reforma judicial, fundamentalmente, creo que probablemente, todavía no se sabe bien el texto, va a incluir la ampliación de la Corte Suprema, porque ustedes saben que la Corte Suprema hoy tiene 5 miembros y la verdad que no le han dado solución a todos estos problemas, en todo lo contrario, han sido cómplices de la situación. Y bueno, con esos 5 miembros realmente la justicia nunca va a funcionar como necesitamos nosotros. Entonces, de esa manera parece que se van a nombrar más de 10 miembros van a ser lo de la Corte Suprema, con otro tipo de funcionamiento, pero bueno, es la cabeza del Poder Judicial, es la que decide una serie de mecanismos jurídicos, es la que tiene la última palabra sobre algunos fallos de los jueces que tienen sus causas, así que pienso de que es algo muy importante y que realmente hace falta para la salud de la República. Pero en esos términos, bueno, la reforma judicial ya contará con el consenso de la oposición, se van a encontrar con otro proyecto, ¿cómo estará el escenario para que ese se pueda discutir en el Parlamento? No, no, no, seguramente no va a contar con el apoyo de la oposición, porque ya lo han manifestado, y vos ves las tapas del diario Clarín, donde hablan de un avance de Cristina Kirchner sobre los jueces, o sea, tergiversando el espíritu de esta decisión. No, no, no, no van a apoyar, seguramente que no. Lo que pasa es que se ha esperado este tiempo para reunir algunos consensos, porque hay muchos otros partidos, no solamente los que integran Cambiemos, que están en la oposición, están los partidos de izquierda, hay partidos provinciales, dentro mismo del oficialismo también tienen que ponerse de acuerdo, porque vos sabés que el frente de todos, eso es precisamente eso, un frente político donde hay sectores más de izquierda, hay sectores un poco más de derecha, entonces que hasta ahora, gracias a Dios, vienen resolviendo sus diferencias dentro del marco interno del frente, pero eso requiere debate y bueno, y mucha tarea política para lograr una única posición. Pero no, olvídate de que Cambiemos no va a aceptar ningún tipo de reforma, porque eso va contra sus propios intereses y los intereses de las minorías más recalcitrantes de la República Argentina. Bueno, muy bien. Ahora también hay otra novedad ya en el ámbito del Poder Ejecutivo, que es que se ha elaborado el Plan Federal de Infraestructura, un plan económico muy importante de obra pública que se va a desarrollar en todo el país. Se ha dividido el país en 5 zonas: noreste, noroeste, Cuyo, Centro y Patagonia. Y bueno, el gobierno nacional, junto con los gobernadores de todas las provincias, van a ir decidiendo cuáles son las obras más importantes y más imprescindibles que hay que realizar en esas regiones. Y bueno, se espera que esto dé un impulso importante a la infraestructura nacional y también a la creación de puestos de trabajo, ¿no? Y de actividad económica, sobre todo en el marco de la construcción. Así que esto en los próximos días se va a definir un poquito más, pero ya está decidido y se enmarca un poquito en lo que yo había hablado el otro día, de que la economía se debería manejar como en su momento lo planteó el general Perón, con un plan quinquenal, el plan trienal, con una planificación muy elaborada. Creo que este plan apunta en ese sentido. Muy bien. Bueno, hay un tema, la verdad, un tema desagradable que no podemos dejar de mencionar. Si bien en mi caso, a mí particularmente, no me preocupa, pero creo que no hay que dejar de mencionarlo porque hay que estar atento. Es esta campaña desestabilizadora que está realizando algunos sectores de la oposición, sobre todo los referentes más recalcitrantes del frente de Cambiemos, en el caso de Patricia Burri, Fernando Iglesias, el mismísimo Macri, todo generando una situación previa a un golpe de Estado prácticamente, dudando de la continuidad del gobierno nacional, creando descontento en la población, tratando de minar la moral de los argentinos en esta circunstancia tan grave de la cuarentena. Bueno, y lo han logrado que haya rebrote en muchos lados, porque todo el agite de los medios de comunicación apuntaba a desprestigiar la tarea que se había hecho al principio, ¿no? Y a tratar de que los argentinos bajáramos los brazos y nos entregáramos a un destino incierto, ¿no? Y bueno, hoy estamos pagando en parte las consecuencias de eso. Pero no solamente por el tema de la cuarentena y de la pandemia, en todo sentido, han puesto traba en la negociación de la deuda externa, se han comunicado ellos directamente con los fondos buitre, realmente debilitando la posición del gobierno argentino. Algo realmente asqueroso. Y fíjense lo que hizo Fernando Iglesias, diputado nacional, en un tuit que puso... ahora vamos a guardar las cacerolas, y mostraba ahí la foto de un arma, de un fusil de asalto, realmente cumpliendo una virtual amenaza. No sé, amenaza a quién, supongo que a todos los argentinos, no habrá amenazado, o por lo menos a los argentinos que quieren que la democracia sea nuestra forma de gobierno. Realmente una serie de cosas que se le suma a lo que hicieron el 9 de julio con esas marchas, rompiendo la cuarentena, cuando atacaron el móvil de C5N. Realmente una campaña sucia que están llevando adelante para no sé si realmente tienen un plan de golpe de Estado ya en marcha, que precisamente, pero perfectamente, se está desarrollando planes de ese tipo en toda Latinoamérica, ¿no? Comenzó con Bolivia, y en muchos lugares la derecha está al acecho para quebrar el orden constitucional. Todo eso apoyado por los Estados Unidos, por supuesto. Bueno, muy bien. Es un tema que preocupa, que no nos tiene que develar, pero hay que estar atentos, ¿eh? Porque el Frente de Todos perfectamente podría salir a hacer manifestaciones, una serie de jugadas para que minimizar lo que dicen esta ínfima cantidad de personas. Pero vos sabés perfectamente que el oficialismo está comprometido con la cuarentena, con el aislamiento social. Entonces no se puede, hoy no se puede ganar la calle para manifestarse. Así que hay que aguantar, y sobre todo cada uno en su casa. Sí, no hay que subestimar tampoco estos intentos desestabilizadores. Uno, si repasa la historia, por ejemplo, la Guerra Civil Española se inicia de esta manera, ¿no? Era una minoría, en realidad, la Falange, que no había perdido las elecciones. Un escenario tal vez similar, te podría decir, inclusive. Habían perdido las elecciones, había un resentimiento, y una minoría comienza... un enfrentamiento en Madrid, y se empezó a desparramar por todo el país, derivó en una guerra civil. Sí, es verdad, claro que no hay que subestimar. Lo que creo que, primero, como siempre, sobre todo en este tipo de países, acá el rol de la Fuerza Armada es fundamental, porque si vamos a lo que el gobierno nacional está firme, está unido, está funcionando, y se están dando un montón de soluciones a la gente en esta penosa situación que estamos atravesando todo el mundo. Sin embargo, estos sectores con el apoyo de la prensa y sectores de muy fuertes económicamente trabajan para eso. ¿Hasta dónde pueden llegar con su designio? Bueno, no lo sabemos, también hasta dónde lo deje la gente, la población, pero yo pienso de que ahí también va a influir mucho el rol de la Fuerza Armada, porque son, en un caso de un golpe de Estado, son las que tienen la última palabra. Si bien, por ejemplo, en Brasil a Dilma la destituyeron sin la participación directa de la Fuerza Armada. Pero bueno, yo creo que sí, tenés razón, hay que estar atento y no dejarlo pasar a estas cosas, ¿no? Si por mí fuera, ese Fernando Iglesias ya tendría que estar preso directamente con la terrible amenaza que ha hecho una persona con su responsabilidad como diputado electo. Bueno, muy bien. Para finalizar, quiero mencionar, dentro de las numerosas causas que están siguiendo y buscando responsable entre los exfuncionarios del gobierno nacional, hay una que, junto creo con la de espionaje ilegal, hay una que es la que está más avanzada y la que aparentemente tendría graves consecuencias para numerosos funcionarios. Entre ellas es la causa peaje. Esa causa ha tenido alguna novedad esta semana. por ejemplo, el juez Canicoba Corral ha procesado al ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y al ex procurador del Tesoro de la Nación, Sarabia Frías, con los cargos de defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta. Bueno, recordemos de qué se trata el tema. La presidencia de la Nación, él era dueño de parte de la empresa de peaje, y le concedió un resarcimiento que había reclamado esta empresa de 500 millones de dólares por atraso en las tarifas. No solamente eso, le perdonó multas y le concedió una prórroga de 10 años al contrato del peaje, algo en forma irregular, ¿no? Y bueno, todo eso está investigado por el juez Canicoba Corral. Se le dieron aumentos desproporcionados en el peaje. En dos oportunidades al año aumentaron más del 100%, el doble la tarifa de peaje. Realmente algo que está muy muy clarito y que pienso que va a tener graves consecuencias. En esta semana se citaba al ex ministro de Transporte, Dietrich, y al ex ministro de Hacienda, Duhovne, para declarar en la misma causa, y todo indicaría que también quedarían procesados. Bueno, ya después de eso lo único que queda es Mauricio Macri. Así que están muy, muy, muy, muy, muy jodidos, y bueno, esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias y lleve a juicio a todos estos personajes, y que incluido, y bueno, y que tengan que pagar con la cárcel como corresponde a cualquier delincuente. A todo esto, ya para terminar, quiero hacer una mención que ayer casi salió la noticia, que uno de los agentes de la AFI investigados en la causa de espionaje ilegal, ante el juez de la causa, declaró que recibían órdenes directas de Mauricio Macri, y lo mencionó así con nombre y apellido, lo cual ya lo compromete directamente al presidente de la Nación en esas causas, ¿eh? Así que ojo, porque esto va a tener cada vez más definiciones, y bueno, a partir de todos estos juicios y todas estas cosas que son inminentes las consecuencias, es que viene esta campaña que hablamos anteriormente, ¿no? De desestabilización, de atacar la política sanitaria del gobierno, de amenaza, oponerse a la reforma judicial, todo eso está muy ligado a las causas que están enfrentando esta mafia que nos gobernó hasta hace unos meses atrás. Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias por todo. Hemos terminado por el día de hoy. Y bueno, para el cierre musical, vamos a escuchar una chacarera interpretada por el dúo Auque. El dúo Auque está integrado por dos chicos de La Falda, que en su momento fueron elegidos revelación de Cosquín, Juan y Pehuen Godoy, hijos de un conocido músico de acá de la zona, del Bagualero. Así que bueno, vamos a escuchar esta chacarera sacherista. Muy bien, gracias y hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana. Así pasaba entonces la columna del necio a cargo de Ricardo Jacobs. Yo encontré esta chacarera, aspa suma por demás. Te encontré por Atamisqui yendo como quien anda. Sacha guitarra con las cuerdas del chaguar, afinada por los vientos, ya vijero germinar. Viejo tronco carcomido de medio del monte soy. Si te sirvo para leña y llévame pa' tu fogón. Chacarera, sacherita, si anduviera triste yo, igualito que el coyuyo, madurame el corazón. Vaquiano, igual que el zorro ladrón, rondaré tu gallinero esperando la ocasión. Voy a espiarte cuando pases sin hacerme maliciar, como abrojo a tu pollera, prendido me llevarás. Como a ñamba, si no quieres darme amor, arrastrame al cementerio, colgame en la cruz mayor. Chacarera, sacherita, si anduviera triste yo, igualito que el coyuyo, madurame el corazón. FM 99.3. Radio desde Huerta Grande, un panóptico popular transformador, en general, sobre la situación actual y sobre nuestra auténtica mirada de la realidad local. Panamericana. Comunicación popular.